lo sabrán. Maitena Boitis. Maitena Boitis. Diego Mancusi. Diego Mancusi. Hasta las 4, de 2 a 4. Nunca lo sabrán. Dos horas en que nunca lo sabrán. Soy un idiota, soy el que salta y rebota. La cara de indignación, la sala de espera del sol. Soy el que espera, el que viste la tragedia, el que nunca grita gol en la sala del perdón. No vi tu cara, entonces fui a buscarte. Un perdón me debes, una cosa que tenés, yo también te lo debo. Así que lo haré primero, luego veremos qué hacemos con esto. Probablemente nada. Estás escuchando Probablemente Nada. Me gusta el juego de palabras. Estás escuchando Probablemente Nada, mejor actor de reparto. Y del otro lado, ¿Qué? Bueno, estamos con Mauro y Alejo de una banda llamada Mejor Actor de Reparto. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Muy contento de estar acá. Gracias por el contrabajo. Siempre agradezco a quien lo trae porque es mi instrumento favorito. Así que, Alejo, muchísimas gracias. No, de nada. Gracias por tener un contrabajo en la banda. Es lo único que me importa de la banda. Gracias. Se han hecho sesiones fotográficas con contrabajos en este, sí, acá, en este estudio. Acá, ¿no? Solo por el contrabajo. ¿Estudiás contrabajo hace mucho? Sí, 4 años más o menos. Perdón, porque yo voy por ese lado. Discúlpeme, audiencia, todo. Hay una gran generación de contrabajistas nuevos realmente que... Yo no me canso de decir que me encanta ver. Lo veo mucho en Telonius, en ese plan. Sí. No, y bueno, y después cuando forman parte de otras bandas, ¿no? Claro, en realidad la banda no tiene contrabajo, pero bueno, como tocó el contrabajo íbamos a tocar unos temas acústicos. Ah, lo trajiste, como no tenías nada que hacer, tenías el contrabajo en tu casa, bueno, tengo el contrabajo. Como quien trae el ukelele, ¿viste? Lo enfundé, lo cargué al hombro. Claro. Lo traje. Bueno, ¿de qué va? ¿De qué va Mejor Actor de Reparto? Que aparte es como una película, ¿entendés? O sea, ya suena algo película, entonces yo hago una pregunta tipo película. Bueno, ¿cuál es la sinopsis de Mejor Actor de Reparto? La sinopsis del disco es un personaje inconforme con su participación en su vida, si querés. Ah, bueno. Y entonces se siente el mejor actor de reparto. Ajá. ¿Me explico? Sí, Freud lo explicó con una sola palabra llamada neurosis. Ah, totalmente, sí. Sí, claro. Paranoia, inseguridad, todas esas cosas. La vida misma, vos, yo, nosotros, todos. Y bueno, de eso habla nuestro disco, totalmente. Ah, ok. Primer disco, flamante disco. Primer disco, sí. ¿Qué sale? Sale en un mes y medio, lo tenemos en edición impresa. Y ahora lo pueden descargar gratis en nuestro Bandcamp. Sí. Grosso. Pueden entrar a mejoractordereparto.bandcamp.com y ahí lo pueden descargar. Vamos a escuchar una de las canciones del disco de manera adelanto en exclusiva, si les parece, y después van a estar tocando para nosotros. ¿Quieren? Sí. Esto es Mejor Actor de Reparto y lo que vamos a escuchar es el Oscar. Mira, todo tiene que ver con todo. Thank you. Mauro y Alejo, de Mejor Actor de Reparto, están con nosotros. Ellos se van a estar presentando el 9 de junio en el Centro Cultural Matienzo a las 21 horas. Esto es Matienzo 2424, el 28 de junio en Pompeya, a las 22 horas. Esto es Pompeya 2413 en Castelar. Y están acá listos para tocar. ¿Pueden tocar un par de temas seguiditos para nosotros, comenzando ya cuando quieran? Ya. Dale. Vamos a tocar un tema que se llama Hash, que está en nuestro disco. Y es parte de este relato de neurosis del cual hablábamos. Un, dos, tres, cuatro. Ella dijo no, digas más palabras como amor, calle y cielo. Eterno y verdadero, dijo no puedo sostenerlo. ¿Será que este no es un buen invierno? Así que por favor, mi cielo. Hash, hash, hash, hash, no me digas nada más. Yo le dije no, ya estamos grandes y vacunados. Despiértate que quiero pisar junto a vos el suelo. No le eches la culpa al tiempo. Quiero menos llanto y más esfuerzo. Así que por favor, mi cielo. Hash, hash, hash, hash, no me digas nada más. Ella se marchó y no la vi en un buen tiempo, hasta que un día corriendo, llorando y sintiendo el tiempo, si todavía nos queremos, todo lo demás tiene remedio, si tu amor es mi amor de nuevo. Hash, hash, hash, hash, no me digas nada más. Hoy no sé bien qué pasará mañana, pero si con mi canción te llego, si con una mirada digo puedo, vale pasar un mal tiempo, vale estar sufriendo, estar viviendo, cada día es algo nuevo. Hash, hash, hash, hash, hash, hash, hash, hash, hash, hash, hash, hash, no me digas nada más. Nunca lo sabrán, están escuchando Mejor Actor de Reparto y se viene la otra. Se viene. Vamos a tocar ahora otro tema del disco que se llama Sábado. Es sábado y me despierto, miro el almohadón. No estoy contento, no lo puedo evitar. Pienso en vos. Ya son las dos y más tranquilo saco una foto en blanco y negro. Miro el sol sin mirar y estoy mejor. Ya es la tarde de este sábado y vuelvo a recordármelo. Me angustia saber tan poco. Camino buscando algo que una todos mis pasos y sé que no va a volver. Porque sábado ya cae el sol y se prende todo alrededor. Mil luces que hoy no nos van a alumbrar del mismo modo. Son las 22, me prendo un pucho, salgo al balcón. Me subo a una autopista, las estrellas están apuntándonos. Sale la luna del sábado que inspira a los enamorados, pero intimida a la gente como yo. Camino buscando algo que una a todos mis pasos y sé que no va a volver un sábado, porque es sábado. que es sábado. Ya son las dos, no queda nadie, nada más pasó. Y sin embargo, algo más va a pasar, algo en vos. Pronto sabrán de nuevos sábados que vamos a inventar con ese ánimo de girar y girar. Bajo el sol se va la noche del sábado y es lo más indicado. Pensar que al menos sobreviví. Todas las luces del sábado, toda la gente del sábado, todo se resume siempre así. Hoy es sábado, hoy es sábado. Estás escuchando Mejor Actor de Reparto. Muchísimas gracias, Mauro Alejo. Dentro de muy poco van a poder escuchar el disco, tenerlo en formato físico. Mientras tanto, lo pueden descargar en su Bandcamp. Y además van a poder ver esta banda en vivo el 9 de junio en el Centro Cultural Matienzo a las 9 y el 28 de junio en Pompeya, en esto es Pompeya 2403 en Castelar. No, gracias a ustedes por habernos invitado. Sí, todo eso es correcto. ¿Todo es correcto? Sí. Bueno, la mejor de las suertes con el disco, ¿eh? No, a ustedes. Nos estaremos encontrando.